segundo. ¿Quieres que te llame para sentirte que eres tú la que estás en control? El amor no es un juego. Yo si te llamo es porque te amo. Esta relación está perdida.